¿Querías Bueno, añadir algo, José Antonio? Sí. no, simplemente que yo creo que esta idea, vamos a decirlo, es curioso lo que ha pasado, porque efectivamente Europa Laica llevaba unos años difundiendo la red europea perdón, la red española de municipios laicos a través de firmar unos protocolos del laicismo, ¿no? De tal manera que el ayuntamiento, como ocurre por ejemplo con el reglamento de Rivas Vaciamadrid, mantenga una neutralidad en relación al hecho a la religión y plantee incluso servicios sobre ritos de pasos cívicos que ofrezca a sus ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Todo esto está fuera del esquema que aquí se plantea. De hecho, la idea creo que la han copiado de esta red que teníamos nosotros, que estábamos impulsando como asociación. Es decir, ellos han hecho lo mismo, han creado una carta, pero en vez de ser una carta laicista, han puesto una carta por la diversidad religiosa, es decir, religiosa en realidad, pro religiones en los ayuntamientos, y ha dicho, bueno, y nos la mandáis y nosotros firmamos un convenio, que era exactamente la idea de la red de municipios laicos. La han cobrado, la han hecho al revés. Y quiero decir que eso no era lo que decía el Partido Socialista. El Partido Socialista, la que hoy es portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, cuando Europa Laica monta la red de municipios laicos, era secretaria de Política Municipal del Partido Socialista. Y fue ella misma, Adriana Lastra, que envió a todos los ayuntamientos del Partido Socialista para que promovieran mociones a favor de unos ayuntamientos laicos. O sea, esto lo hizo Adriana Lastra. ¿Qué está haciendo Calvo? Todo lo contrario, está acogiendo la idea que había de crear una red de municipios laicos y poner a una red de municipios que apoyan las religiones. Es, en definitiva, esto es el asunto. No sé si os dais cuenta. Es verdaderamente un poco infernal porque han dado el tema a la vuelta con la idea de la tolerancia. Entonces, claro, en definitiva, se plantea que no hay que ser intolerantes, también tiene que ver con el Islam. Porque, evidentemente, este asunto es decir, claro, es que hay que frenar el ascenso de la islamofobia, vamos a decirlo así, que puede haber en España, porque, por ejemplo, hay partidos como Vox que el tema extranjero tal. Y en ese sentido, claro, eso es cierto que eso ocurre. Es decir, que la extrema derecha utiliza el tema incluso de la religión como para tal. Pero quiero deciros que, a diferencia de la red de municipios laicos y de las mociones por la laicidad, Abogados Cristianos fue en aquellos sitios que se iban aprobando, respondiendo y llevando a los tribunales en aquellos municipios que se aprobó, como por ejemplo el caso de Zaragoza. Entonces, claro, en cambio en esto no, esto lo van a apoyar todos. De hecho, ¿quiénes han apoyado los primeros municipios que se han sumado a los municipios por la diversidad religiosa? ¿Quiénes son? Pues algunos son de derechas, Bilbao, Burgos. O sea, son estos Castellón, son municipios que algunos de ellos son de la derecha que han dicho, no, no, sí, ¿por qué? Porque las religiones apoyan esto. O sea, ¿cómo no van a apoyar las religiones esto? Lo apoya, porque esto al final significa que una parte de los caudales públicos, bueno, pues van a ir también a las religiones. ¿Es así?